buenas tardes, bienvenidos a ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Estamos en vivo, en directo, haciéndote compañía en el día 102 de la cuarentena. Ya pasamos los 3 meses y pico de cuarentena obligatoria y preventiva, aislamiento social. Estamos en vivo, en directo, haciendo ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada, en el nuevo horario. Ahora vamos de 20 a 21 horas los lunes y jueves. Ahí Mati levanta el pulgar diciendo que las cosas están saliendo en óptimas condiciones y bien, y que estamos bien con el nuevo horario. 20 horas, 3 minutos, estamos en vivo, en directo, haciendo ADN, Atardecer de Novedades. Nuevo horario, lunes y jueves, ahora de 20 a 21 horas. Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. En estos momentos tenemos una temperatura de 11 grados, 3 décimas, sensación térmica 11 grados, 2 décimas, humedad 45%, presión atmosférica 1012.5 hectopascales, los vientos corren del lado sur a 8 km por hora, por eso se siente más la sensación térmica, y la visibilidad óptima 10 km. Bueno amigos, estamos en edición lunes 29 de junio de 2020, último lunes de junio, último lunes del mes 6. Ya entramos en la segunda etapa de la segunda mitad de año del 2020, un año atípico y que se va a recordar por siempre por el coronavirus 2020, por el COVID-19. Así que va a ser un año relevante e importante. Bueno, ahora son las 20 horas, 4 minutos. Estamos en vivo, en directo, la temperatura 11 grados, 3 décimas, sensación térmica 11 grados, 2 décimas, humedad 45%. Vamos a distendernos un poquito, a descontracturarnos, a poner en movimiento el cuerpo y a poner en movimiento el esqueleto, y vamos a escuchar de Carlos Gardel, ya que el pasado 24 de junio, de 2020, se cumplió un nuevo aniversario de su muerte en el viaje que iba a hacer a Medellín en Francia. Así que el pasado 24 de marzo de 2020 se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Carlos Gardel, a 85 años de su fallecimiento. Así que vamos a recordar esta primera media hora, se la vamos a dedicar exclusivamente a Carlos Gardel. Ahora vamos a escuchar un tema de Carlos Gardel. Cuando quieras, Mati, ¿todo listo? ¿Tenés todo preparado? Bueno, vamos a escuchar el tema entonces, y estamos en vivo, en directo, saliendo por Radio Panamericana, por toda la provincia de Córdoba y para todo el mundo y a lo largo del ancho del país, www.radiopanamericana.wordpress.com, www.radiopanamericana.wordpress.com. Ahora vamos con los sonidos musicales, el tema musical, y luego continuamos aquí haciendo más programa. ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada, en su nuevo horario, de 20 a 21 horas, lunes y jueves. Vamos entonces con la música y luego continuamos con más. No te muevas, que todavía tenemos mucha información, novedades, comentarios y noticias. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza se me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura. Tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? 20 horas, 9 minutos, estamos en vivo, en directo, haciendo ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Ayer, 28 de junio de 2020, domingo, se conmemoró un nuevo Día del Orgullo de la Diversidad de las Personas, los seres humanos trans y homosexuales. Un día más, hubo diferentes marchas online también en las calles, en los diferentes países. Hubo palabras, textos, discursos, también párrafos, y fue un día muy especial y recordatorio para esa comunidad tan especial que hace más de 5 años están luchando contra esos derechos y ya consiguieron la ley y todo lo que corresponde a ella y lo que tienen que hacer. Así que ayer domingo 28 de junio de 2020 se conmemoró un nuevo día del Día del Orgullo de la Diversidad de las diferentes trans, homosexuales y esa gente tan especial y tan atípica que hay en la República Argentina y en todo el mundo entero. Ahora son las 20 horas, 10 minutos. Seguimos con más información, noticias, novedades y comentarios. Coronavirus en Argentina. Suman 1.232 los fallecidos y 59.933 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Bueno, una verdadera locura, la verdad. Se siguen sumando más contagios, más fallecidos. En el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, es donde más contagiados y fallecidos hay. Así que a partir de pasado mañana, no, desde el miércoles 1 de julio y hasta el 17, viernes, se va a hacer una cuarentena más estricta y endurecedora. Se van a prohibir los runners, los corredores, no va a haber más actividad física, solo transporte público, comercios esenciales y trabajos esenciales. Van a cerrar un montón de comercios que no tienen que ser en este momento, no son utilizables, y va a haber muchas medidas más nuevas y las van a ir anunciando el jefe de gobierno porteño de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. A medida que vayan pasando los días, van a hacer los anuncios, vamos a ver cómo van con los contagios, con los fallecidos, y en medida que vamos avanzando, vamos a ver qué pasa y qué sucede, si se extiende hasta el 17 o si después va a haber un nuevo plazo más de esta cuarentena obligatoria y preventiva, aislamiento social. Tenemos mucho más para informarte. Nueva etapa del aislamiento. Reforzarán controles en accesos a la ciudad de Buenos Aires y uso del transporte público. Cafiero indicó que habrá anillos de control en accesos a la ciudad y el conurbano. Bajó la circulación de autos en las autopistas porteñas, pero subió el transporte público. Bueno, eso es lo que no quieren, que haya transporte público y que la gente utilice solo los trabajadores esenciales, trabajos esenciales y nada más que esos. CONICET destaca la respuesta conjunta del sistema científico ante la pandemia. Día del Orgullo LGBTIQ. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una Argentina con más libertad. En tiempo de pandemia, las redes fueron el lugar de la marcha del orgullo LGBTIQ+. Al menos 100 casos de agresiones hacia el colectivo LGBTQ desde que comenzó el año. Bueno, una verdadera locura y estas cosas no tienen por qué estar pasando. Cuarentena. Ginés González, ministro de Salud de la Nación Argentina. Administramos bien la crisis y acepto cualquier cosa menos muertes. Bueno, palabras fuertes y muy contundentes del ministro de Salud de la Nación Argentina. Cuarentena. Chaco prorroga el aislamiento social hasta el 24 de julio. Bueno, esa provincia tiene un montón de casos y por eso es que prorrogan más el aislamiento social. Coronavirus. Sáenz anunció más restricciones de circulación en Salta tras notar relajamiento social. Pandemia. La mayoría de los casos cero de coronavirus en las provincias lograron recuperarse. Confirman dos contagios en Santiago del Estero tras 23 días sin nuevos casos. Santa Cruz. 450 trabajadores ingresarán a la zafra lanera bajo protocolo de coronavirus. Bueno, esperemos que resulte bien y no tengan ningún problema y lo puedan hacer de la mejor manera posible y como debe ser, con responsabilidad y protocolos sanitarios. Ahora vamos a escuchar otro tema de Carlos Gardel, dedicado exclusivamente a esta primera media hora de la hora de programa que tenemos de ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Escuchamos otro tema de Carlos Gardel, suena la música, cuando quieras Mati, y luego continuamos con más programa, ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Chiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. los favores recibidos, creo habértelos pagado, y si alguna deuda, chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer, que el bacán que te acamala tenga peso duradero, que te abracen las paradas con caficias filongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Derechos humanos investigan delitos de lesa humanidad contra trabajadores de Vicentín. Bueno, detrás de esta empresa se esconden lindos secretos y oscuros cosas que no salen a la luz y se dan a conocer recién ahora. ANSES, empiezan a cobrar el ingreso familiar de emergencia, IFE. Dos, los beneficiarios que ingresaron una CBU en los últimos días. Reberta. El IFE va a ir a la zona donde la cuarentena vuelve a una fase 1. Bueno, a tener en cuenta y estar muy atentos. Aislamiento. Desde hoy será obligatorio la aplicación Reserva tu Tren en el Sarmiento de las líneas de los trenes argentinos, así como sucedió en el Mitre, Tigre, Retiro de trenes argentinos. Y muy pronto también en el San Martín y en el Roca, todos los ramales que tienen, Gleu, La Plata, Cañuelas, Ezeiza y las diferentes frecuencias que usan y utilizan. Brasil. Cruces en homenaje a las víctimas y públicos en el fútbol contra caras de la pandemia. Santo Domingo. Dominicana va a las urnas el próximo domingo en medio de una crisis económica y sanitaria. Polonia. Duda gana las elecciones, pero no puede evitar una difícil segunda vuelta. Bueno, vamos a ver qué sucede y qué pasa en ese país europeo. Mundo. Los casos de coronavirus superaron los 10.000 millones y los muertos los 500.000. China ordena confinar a 500.000 de personas por un rebrote. El Reino Unido registra 36 muertes en 24 horas. Rusia superó los 9.000 muertos por coronavirus. Más información, novedades e información. Tenemos más noticias, novedades e información. Te voy a adelantar qué se espera para los próximos días el Servicio Meteorológico Nacional. Para hoy lunes 29 de junio del 2020, la temperatura el día finalizará con 9 grados 8 décimas. Para mañana martes, levante un poco la temperatura, pero hay lloviznas. Lloviznas y ráfagas y tormentas aisladas durante toda la mañana y tarde. Y nubosidad y mayormente nublado durante la noche y las primeras horas de la madrugada. Para el miércoles, mínima de 7 grados, máxima de 14. Cielo despejado durante la mañana, mejoramientos temporales durante la tarde, noche y algunas nubes durante las primeras horas de la madrugada y las horas que van corriendo de la madrugada. Y para el jueves, otra vez el frío, mínima de 5 grados, máxima de 14. Cielo despejado durante la mañana, frío a muy frío durante la tarde, fresco a templado durante la noche. Esto es lo que nos ofrece el Servicio Meteorológico Nacional en materia meteorológica para toda la provincia de Córdoba y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal. Ahora vamos al último tema de Carlos Gardel. Cuando quieras, Mati, ponelo. Y luego vamos a una tanda de la radio y continuamos con más programa ADN Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. No te muevas, que todavía hay mucho más información, noticias, novedades y comentarios. Esto es ADN Atardecer de Novedades. Vamos a la música, luego la tanda y al regreso tenemos más información y mucho más para contarte y que sepas. Estamos aquí y nos quedamos acá haciendo el programa radial. Sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril suavemente me decía que calor hace en abril. Acalorada la muchacha por el tambor, claro. Toma. Bien, y continuamos la segunda y última media hora de esta hora de programa en el nuevo horario de 20 a 21 horas de ADN Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. En esta segunda media hora vamos a escuchar a Ricardo Arjona. Muchos temas tiene, pero vamos a escuchar un par, aunque sea tres o cuatro. Y la cortina de cierre, como siempre, Cacho Castaña, Garganta con Arena. Y abrimos el programa con la del grupo ABBA, Fernando. Mejor no Ricardo Arjona, el grupo ABBA. Vamos a escuchar Stacey Queen. Así que ahora mismo nos ponemos en modo sonido, música, y vamos a escuchar al grupo ABBA, Stacey Queen. Cuando quieras, Mati, todo preparado, todo listo. Bueno, escuchamos al grupo ABBA, Stacey Queen, y luego continuamos con más información, noticias, novedades y comentarios. Y al regreso tenemos mucho más. No te muevas, que hay más ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Y nosotros nos quedamos acá, aquí, haciendo el programa radial. Día Internacional del Orgullo LGBTI+. Buscan avanzar en derechos laborales de las personas trans travestis. Blas Radi, el reconocimiento del trabajo intelectual de personas trans sigue pendiente. La elección de una alcaldesa trans realza la escasa presencia política del colectivo. La literatura sobre disidencias sexuales gana espacio. Política. Cumpleaños. Innumerables saludos a Tati Almeida, quien hoy cumple 90 años. La histórica referente de Madres de Plaza de Mayo fue homenajeada a través de las redes sociales por el presidente, la vicepresidenta, ministros, legisladores y dirigentes en el día de su cumpleaños. Entrevista. La defensora de niños y adolescentes propuso un ingreso universal para esa franja etaria. En diálogo con Tela, Marisa Graham anticipó que el tema debe ser un debate para después de la pandemia de coronavirus. Y explicó que se trata de tomar todas estas distintas asignaciones que reciben los niños y ponerlas debajo de un solo paraguas que sea este ingreso. Pandemia. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, convocó a que pacientes recuperados de coronavirus donen plasma. Coronavirus. Arroyo. La situación social es crítica y está estable, las dos cosas a la vez. Espionaje ilegal. Juntos por el Cambio acusa un sector del oficialismo de enrarecer el clima político. Bueno, todavía siguen estas escuchas de espionaje y se presentaron muchos querellantes y muchas personas que van a declarar. Economía. Recursos ictícolas. El gobierno considera una prioridad absoluta el combate de la pesca ilegal. Así lo precisó en una entrevista con Tela, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Lieberman, quien afirmó que en la actualidad se lleva adelante un control muy férreo en la zona exclusiva económica, C. Indicador. En 2021, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, realizará primera encuesta sobre el trabajo no remunerado. El sondeo se pondrá en marcha en el segundo trimestre de 2021 y buscará indagar en la distribución del tiempo entre el trabajo remunerado y no remunerado, las desigualdades que existen con perspectiva de género y la demanda de servicios de cuidado que existe en el país. Tenemos más para informarles. Aranceles. Cinco candidatos pujan por la presidencia de la Organización Mundial del Comercio. Crisis por la pandemia. Casi 9 de cada 10 cabinas argentinas terminaron junio con deuda sin pagar. Cítricos. El inicio de exportaciones de limones a China genera gran expectativa. Y las últimas dos antes de la música. Todos para uno. Los ciudadanos de Necochea asisten a hospitales y policías por la pandemia. Así, un grupo de profesionales que integran la red solidaria colectiva Latiendo se organizaron para entregar una vez por semana alimentos y ropa de abrigo a distintas familias de uno de los barrios más vulnerables de la ciudad en el marco de la pandemia. Coronavirus 2020, COVID-19. El Papa Francisco destacó el programa Córdoba Urgencia Alimentaria. Hacerle llegar a todos los organizadores de Córdoba Urgencia Alimentaria mi alegría por la iniciativa. Esto significa comenzar a cambiar con miras al post-COVID-19 coronavirus 2020, señaló el sumo pontífice en una misiva, a cuyo texto accedió Telam. Bueno, ahora vamos a escuchar del grupo ABBA, Chiquitita, una canción muy de la película que la pasan y la cantan Meryl Streep y Pierce Brosnan junto a otros actores y autores de la película, que es muy buena. Si no la viste, te recomiendo que la mires, y si la viste, que la vuelvas a disfrutar y pases un buen momento. Ahora escuchamos del grupo ABBA, Chiquitita, y luego continuamos con más programas. No te muevas, que todavía tenemos mucho más ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada, en el nuevo horario de 20 a 21 horas, todos los lunes y jueves, a partir de hoy, lunes 29 de junio. Vamos con el tema musical y luego seguimos aquí, nos quedamos acá haciendo el programa radial. Chiquitita, dime por qué. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú. En mi hombro aquí llorando, cuenta conmigo ya, para así seguir andando. Tan segura te conocí, y ahora tú a la quebrada déjame la arreglar, yo la quiero ver curada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van de mis las estrellas brillan. Bueno, después de la música continuamos con más programa. Ensenada. Astillero Río Santiago repara camas hospitalarias y arma casas para víctimas de violencia. Día del Orgullo LGBTIQS. Ángeles Maribel Elguera, la primera oficial trans en ocupar un cargo jerárquico en el SPB. Entrevista, Levin. Queremos una comunicación democrática, pero que a la vez no vulnere. Vamos con más. Seguridad, Berazategui. Prisión preventiva para el policía que mató de un balazo por la espalda a un joven. La víctima, de 19 años, se dirigía a su casa en bicicleta junto a unos amigos. El efectivo policial argumentó que uno de los jóvenes tenía un arma de fuego. Bueno, otro caso como pasó con George Floyd en Estados Unidos y en México con otro afroamericano. La violencia policial no tiene freno y es una cosa de más no poder. Conosur, crisis política. Partidarios de Bolsonaro volvieron a pedir un golpe contra el Congreso y la justicia. Los manifestantes bolsonaristas realizaron sus actos frente al Palacio del Palatanto, sede del gobierno, y al cuartel general del ejército. Uruguay. 3 de cada 4 casos activos de coronavirus están en 33. Según informó la prensa local, incluso falleció allí una persona después de varios días sin ser registrada muertes por la enfermedad en el país. Actores uruguayos piden volver a trabajar con protocolos sanitarios. Coronavirus. Tras ampliar la cuarentena, Bolivia registra un nuevo récord de casos diarios. Internaron con coronavirus al jefe de las Fuerzas Armadas. Cumbre remota. Paraguay traspasará a Uruguay la presidencia pro tempore del Mercosur. Siguen acelerándose los contagios en Paraguay desde la cárcel de Ciudad del Este. Coronavirus. Chile admite 2 listas de muertes, 5.500 o 6.000, con casi 3.000 probables más. Y las últimas 2, y vamos al último tema musical. Latinoamérica, Venezuela. Zapatero puso en duda el respaldo internacional a Juan Guaidó y elogió a Alberto Fernández, presidente de la Nación Argentina. El expresidente socialista del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que hay gobiernos que se arrepienten de haber reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Durante una entrevista radial en la que también destacó la figura del presidente argentino, Alberto Fernández, en el plano internacional. Aumentan los contagios de coronavirus en Venezuela por los que regresan al país. Colombia. Bogotá pidió volver a la cuarentena estricta ante el aumento de contagios de coronavirus. El país está en cuarentena desde el 25 de marzo y el presidente Iván Duque la prorrogó en varias ocasiones. La última de ellas la semana pasada, cuando la extendió hasta el 15 de julio próximo. Bueno, nosotros hasta el 17, esto es hasta el miércoles, nosotros hasta el viernes 17. Vamos a ver qué sucede y cómo plantean las cosas, pero por ahora es hasta esa fecha y vamos a ver qué sucede luego. Denuncian el asesinato de 2 líderes sociales y 4 campesinos, uno por el ejército. Bueno, vamos al último tema del grupo de ABBA, este lo va a elegir Mati, así que preparado, todo listo, ya lo tenés preparado Mati, Bueno, entonces arrancamos con el último tema del grupo ABBA, elegido por Mati, muy lindo y hermoso, hermosa película y lindas canciones. Vamos a escuchar del grupo ABBA el último tema y luego la cortina de cierre y hacemos el cierre oficial del programa, Cacho Castaña, Garganta con Arena. Vamos con la música, los sonidos musicales en ADN, Atardecer de Novedades. Y seguimos con más aquí, acá, haciendo el programa radial. Bueno, y de esta forma llegamos al final, al cierre del programa de ADN Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Pero antes no me quería ir sin despedir y decir que mañana es el cumpleaños de mi hermano Omar. Cumple 36 años, pero le voy a decir el feliz cumpleaños recién el jueves 2 de julio, cuando nos volvamos a reencontrar a escuchar a las 20 horas hasta las 21 horas en vivo y en directo. Desde la provincia de Córdoba, Radio Panamericana, y para todo el mundo y a lo largo de lo ancho del país, www. www.radiopanamericana.wordpress.com www.radiopanamericana.wordpress.com. Así que mañana 30 de junio de 2020 cumple mi hermano, lo vamos a pasar en cuarentena, pero lo vamos a pasar de la mejor forma posible y de una manera espectacular el cumpleaños. Cumple 36 años. Y el jueves le voy a estar mandando saludos, no se manda con anticipación los saludos para no ser yeta. Así que el jueves le voy a mandar los saludos correspondientes. Y de esta forma también quería saludarlo nuevamente y a mi mamá María Esther, a mi hermana Mariana, a mi sobrina Delfina Lupe de 5 años, a mi hermano mayor Carlos y a mi sobrino Lucas que está en el nivel secundario, que a mediados de agosto, principios de septiembre ya va a volver a las aulas escolares. Si Dios quiere, si todo se vuelve, se puede decir, a la normalidad o a un punto estable y se puede salir adelante de este virus tan fatal y mortal. También a mis compañeros, a mis colegas de otras radios y a mis parientes cercanos y lejanos. Nos encontramos, si Dios quiere, nos escuchamos el jueves 2 de julio del 2020 de 20 horas a 21 horas. Nuevo horario de ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Nada más para decirles, quédense en casa, cuídense, lávense las manos, usen barbijo, solo salgan para el supermercado, ferretería, si tienen que hacer algún quehacer del hogar o alguna cosa de la casa, veterinaria para llevar al animalito, a la mascota o sacar a dar un paseo, y al supermercado. Para el resto, quédense en casa hasta el 17, hagamos un esfuerzo más, que falta poquito, no es nada, ya hicimos tanto esfuerzo desde el 20 de marzo del 2020, no lo echemos a perder ahora, no lo echemos por la borda ahora, así que hagamos todo lo posible y llevémoslo adelante. Así que muchas gracias, agradecerles de todo corazón a los oyentes que nos escuchan, a los que no, que están presentes, que escriben y se siguen comunicando. Tengo muchos mensajes, pero después los voy a escribir y voy a leerlos. Sigan escribiendo, que después les voy a leer, o manden mensajes de audio. Nada más para decirles, pórtense bien, no hagan lío, como dice el Papa Francisco. Nos estamos escuchando, nos estamos reencontrando el jueves 2 de julio del 2020 de 20 horas a 21 horas. Cacho Castaña, Garganta con Arena, cortina de cierre. Muchas gracias por todo, de todo corazón. Nos reencontramos, nos escuchamos el jueves de 20 a 21 horas. Ahora sí, Cacho Castaña, cortina de cierre, Garganta con Arena. Muchas gracias y chau, chau, chau, chau, y chau. Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango le emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, Garganta con Arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires,